En Gran Bretaña, la Asociación de Estudio de la Política de Seongun, el Grupo de Estudio de la Idea Juche, la Asociación de Amistad con Corea y el Comité Preparatorio por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu para 2017 publicaron en fecha reciente una declaración conjunta en que apuntaron como sigue. Apoyamos el llamamiento de la reunión conjunta del gobierno, partidos y organizaciones de la República Popular Democrática de Corea. Su ejecución servirá de gran arremetedero en la lucha por la reunificación de Corea y hará activo aporte también a la paz del mundo.